Bien, buenos días. Hemos solicitado la presencia de los medios de comunicación para hacer una aclaración pública, teniendo en cuenta que ha cobrado Estado Público una situación donde han denunciado o han, en un medio local, han hecho referencia a una casa de un barrio que pertenece a una persona con capacidades diferentes. Mejor dicho, el beneficio de vivienda estaba a nombre de una persona con capacidades diferentes, una persona que en este momento se encuentra viviendo en el hospital municipal, cuidado, al cuidado y a cargo prácticamente de las autoridades de la Dirección de Salud. Y respecto a una vivienda que en su momento le había sido otorgado el beneficio, tenemos para aclarar que esa vivienda, en repetidas oportunidades, como ustedes saben, los planes de vivienda a partir de que se construyen las casas, la propiedad, es decir, los dueños de la casa, el dueño de la casa es el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Como propietario, el Instituto de la Vivienda lo que hace es permitirle al beneficiario del plan de vivienda que está habitando la casa pagar una módica suma mensual, una determinada cantidad de cuotas, que al finalizar el pago de las cuotas va a obtener la escritura traslativa de dominio, como las que se han entregado no hace mucho tiempo en el cine español. Toda la gente que ha sido beneficiada con esa entrega de escrituras ha formado parte de un plan de viviendas que ha pagado en el Instituto de la Vivienda, y el Instituto de la Vivienda, una vez que terminó de pagar, otorgó la escritura. Pero ese plan de viviendas, esa exigencia del plan de viviendas, digamos, la obligación que tiene quien es beneficiario de un plan de viviendas, tiene la obligación de ocupar efectivamente la vivienda que le ha sido otorgada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puede ser alquilada, que no puede ser cedida, que no puede ser vendida, que no puede ser prestada. Y ante esos incumplimientos, no son las municipalidades las que han ejercido, y no ha sido esta gestión de gobierno la que ha ejercido ningún acto jurídico que vaya a perjudicar a un beneficiario o que vaya a perjudicar a un ocupante de vivienda, sino que o ha sido por voluntad de los beneficiarios que han pretendido alquilar esa vivienda que le ha sido otorgada, o en su defecto ha sido el Instituto de la Vivienda que ha hecho oportunamente las inspecciones y los censos, como ustedes conocen, constatando que la persona que sea la titular del beneficio, es decir, a quien se le entregó las llaves de la casa, sea quien efectivamente la esté ocupando. Hoy nos encontramos con una versión que dice que la Municipalidad de General Alvear no ha hecho nada para impedir que una persona con capacidades diferentes pierda un beneficio de vivienda. Lo que hay que decir es que esa vivienda ha estado desocupada durante mucho tiempo, que con posterioridad un familiar de esa persona firmó un contrato de locación con una familia que pasó a ocupar la vivienda, eso está todo documentado. Esa persona, una vez que recibió la visita de las autoridades del Instituto de la Vivienda, no en esta gestión de gobierno, sino en la gestión anterior, las casas son censadas y a partir de los censos que se hacen sobre las casas, el Instituto de la Vivienda publica en el boletín oficial quiénes son los beneficiarios o quiénes son las personas censadas que tienen que presentarse a o hacer un descargo o efectivamente completar la documentación en la oficina de la asesoría letrada, donde funciona toda la oficina de gestión de barrios y de escrituras, y con quien tuvimos una conversación para ponernos en auto antes de esta conferencia de prensa, que es con la licenciada Nancy Artola, que es quien nos ha dado todos los datos referidos a la vivienda número 2 del barrio 15 Viviendas Autogestión. Puntualmente esa es la vivienda. Repito, un familiar de una persona, de esta persona que era el beneficiario del plan de viviendas, no el dueño de la casa, un familiar firmó un contrato de locación con la familia que actualmente la está ocupando, el Instituto de la Vivienda accedió, porque el instituto exige la ocupación efectiva del inmueble. Es un plan de viviendas con fines sociales, no es un plan de viviendas con fines inmobiliarios. No se trata de un negocio inmobiliario, un plan de viviendas. Más allá que haya personas que por ahí hayan entendido que quieren, pueden hacer lo que quieren. El problema es, cuando viene el censo del Instituto de la Vivienda y encuentra viviendo otra gente, el plan de viviendas indefectiblemente, salvo que hagan los descargos en su oportunidad, va a escriturar o va a poner el plan de vivienda hasta que se termine de pagar a nombre de la persona que efectivamente lo está ocupando. Además de todo esto que les he dicho, la Municipalidad de General Alvear es quien tiene que recaudar a través de la oficina de recaudación, valga la redundancia, el cobro de las cuotas. Repito y digo que esa casa mantuvo una deuda por el plazo de 2 años que no se pagaba un centavo. Sabemos que por ahí la situación económica es difícil, sabemos que no podemos pedirle a la gente que traerla de la oreja para que venga a pagar, pero por lo menos, ya que no se podía pagar, se ocupe efectivamente el inmueble. Es decir, no me parece que el municipio tenga que salir a tapar una decisión que no le corresponde al municipio, un barrio que no es propiedad del municipio, actitudes que no ha tomado el municipio y censos y trámites que se han hecho al margen del gobierno municipal, porque nada tiene que ver el gobierno municipal, sino el Instituto Provincial de la Vivienda. Y es el Instituto de la Vivienda quien decide a quién le va a corresponder el beneficio, independientemente que al principio se inscriban en la municipalidad los aspirantes. Entonces, estoy acompañado de la doctora Marcia Lázaro, en su carácter de directora general de salud de la municipalidad, y de la licenciada Analía Almendros, en su carácter de directora general de desarrollo social. A estas familias se la ha ayudado, primero a la persona que necesita la asistencia, se la está acompañando y está prácticamente asilada en el hospital municipal. Y también tenemos constancias de que se han entregado ayudas sociales, de que se han entregado dinero para poder paliar una situación que a lo mejor la familia, todos sabemos que hay familias que no le están pasando bien, pero queremos clarificar que el manejo de las viviendas de los barrios no lo hace la Municipalidad de General Alvear. En todo caso, disponemos de una oficina que la asesoría letrada atiende a todo el mundo, donde la gente puede en su municipalidad hacer los trámites que deberían hacer, si no, en La Plata, en el Instituto de la Vivienda. Todas y cada una de las decisiones y de los actos jurídicos que otorgan un plan de vivienda lo hace la provincia de Buenos Aires. Y cada vez que la provincia de Buenos Aires ha venido a General Alvear, con posterioridad se ha publicado en el boletín oficial y se ha publicado a través de los medios locales las listas y las casas para que las personas que o estén viviendo o crean tener un derecho sobre ese beneficio hagan el descargo que corresponda. De manera tal que no le hemos quitado absolutamente nada a nadie, no pretendemos quitarle nada a nadie, pero no podemos avanzar sobre un organismo provincial que lo que exige es la ocupación efectiva de la vivienda y en su defecto y en lo posible el pago de las cuotas. Creo que la municipalidad no ha tramitado, ni la provincia de Buenos Aires ha tramitado un desalojo por alguien que no haya podido pagar la cuota de un plan de vivienda. Creo que la Municipalidad de General Alvear no ha ejercido un solo acto que haya sido de público y notorio, porque tenemos documentación respaldatoria. Entonces, ante la posibilidad de que ciertas, digamos, versiones puedan circular por General Alvear, le decimos a la población de General Alvear que nosotros tenemos la documentación que acredita que las cosas se han hecho como corresponde y dentro de la ley, que no hemos desatendido la necesidad de ningún integrante de la familia en cuestión y que esa vivienda tiene su trámite en el Instituto Provincial de la Vivienda, que el Instituto Provincial de la Vivienda le ha reconocido derechos a quien está ocupando en este momento el inmueble y que esa casa oportunamente ha sido alquilada por un familiar, no por el beneficiario, un alquiler, un contrato de locación urbana firmado por las personas que ocupan el inmueble y por un familiar directo del beneficiario, ni siquiera por el beneficiario. Entonces, debemos echar un manto de digamos, de claridad para poner claro sobre oscuro, para que las cosas se sepan y para que la población de General Alvear tenga una noción acabada de esta situación, porque queremos terminar con cualquier versión que pueda circular y para eso estamos. Nosotros nos debemos dar las explicaciones correspondientes y esas explicaciones van de la mano de documentación que respalda lo que decimos. En el Instituto de la Vivienda, a través de la Dirección de Salud, a través de la Dirección de Desarrollo Social y a través de la Administración Central, desde donde también sale ayuda social para las personas que integran esa familia. A mí me gustaría que la doctora Marcia Lázaro haga alguna apreciación porque es la que más ha trabajado este tema, es la que más preocupada está por esta situación y por el cuidado que debemos darle a una persona con capacidad diferente para que no sea mal utilizado ese problema y para que en vez de utilizarlo lo cuidemos, le demos asistencia y le demos la paz y el manto de tranquilidad que debe tener una persona que no ha podido, no ha recibido por ahí el cariño y el amor que merecía. Buenos días a todos y gracias por haber venido. Creo que Diego ha sido totalmente claro con respecto a qué ocurrió con esta vivienda. Quería aclarar cómo es el tema de que el beneficiario, que es una persona discapacitada, está viviendo en el hospital municipal. Desde que nosotros entramos, yo creo que ya en marzo del 2012 se plantea por primera vez la situación de calle de este muchacho, que nos llega como una problemática porque él se acercó puntualmente, él estaba viviendo con un familiar y por problemas en su relación con su familiar había sido expulsado de la vivienda donde estaba él en ese momento. Ya en ese momento esta casa estaba alquilada desde hace unos años, ya se habían censado y cuando nos comunicamos con la persona que lo cuidaba para preguntarle por qué no lo dejaba de vivir solo, ya que la convivencia entre ellos era tan problemática, la contestación fue que él no podía vivir solo y que por esa razón lo había sacado de su casa y había procedido a alquilar la vivienda. Le pedimos por favor en ese momento que rescindiera el contrato porque ya sabíamos, obviamente en ese momento se puso asesoría letrada, la oficina de vivienda, el secretario de gobierno, el intendente, desarrollo social, salud, el doctor Dicino como titular del hogar de ancianos. Fue una reunión que nos involucró a todos, marzo de 2012, fíjense de cuándo les estoy hablando, donde esto pasó ya a ser una problemática de Estado, porque nos preocupaba el futuro de este muchacho, y donde cuando le pedimos a su familiar, que lo hice yo en forma personal, de que rescindiera el contrato de alquiler, me dijo que no, porque él no podía vivir solo y de ninguna manera iba a permitir eso. Obviamente desde entonces ha sido continua su entrada y su salida del hospital, porque obviamente lo que se hace es darle un lugar para dormir, para comer, para que esté abrigado, porque obviamente no vamos a permitir que nadie en Alvear esté en situación de calle. Y él en ese momento así estaba. Otros resortes que tiene desarrollo social para este tipo de situaciones, en este caso no se podía poner en marcha porque alquilar un lugarcito para que él viviera, si no puede vivir solo, obviamente era una solución que era absolutamente impensable para nosotros. La mejor opción era o el hogar de ancianos o el hospital municipal. Para el hogar de ancianos, que normalmente está sin camas, porque esa es la realidad y hay lista de espera, inclusive no reunía los requisitos que son fundamentalmente la edad. Entonces se resolvió el doctor Escande con muchísima magnanimidad, porque la realidad se ocupó una cama del hospital para un paciente social que no tiene patología para estar internado, salvo su situación de vulnerabilidad social, accedió, y esa es la primera internación que tuvo. Cuando quiso salir de alta, logramos contactarnos con su familiar, que aceptó llevárselo, hasta que un nuevo episodio entre ellos termina en una nueva internación de él, que desde hace casi 9 meses está viviendo en el hospital. Con todo a cargo de la municipalidad, desde las medicaciones que utiliza, que son medicaciones caras, a la cama, la comida, todo lo que él necesita está en control médico, más allá que no es un paciente internado, tiene control médico diario, porque obviamente se lo toma como un paciente más, ¿sí? No le vamos a pasar por al lado y vamos a dejarlo sin tomarle la presión, o sin constatar que la medicación la tome, porque es un paciente que tiene dificultades psiquiátricas. Tiene control con la psiquiatra cada 15 días, porque obviamente él va a verla, está en el hospital, así que ya ha planteado que si quiere ir. Eso nos motivó a hablar con su familiar y ofreciendo una salida desde el municipio, que era la construcción en la vivienda del familiar, que también es de un plan, un baño y una puerta a la calle para adecuar un mini departamento para que hubiera convivencia con independencia. No sé si se entiende, para tratar de subsanar algunas dificultades del trato de ellos y no obligar a nadie a tener que verse la cara si no tiene ganas. Esa fue la opción. El municipio se hacía cargo de la construcción del baño y de la adecuación de la habitación, que es una habitación donde él puede vivir, y con la supervisión de un familiar por el tema de las medicaciones y demás. Es una persona que tiene dificultades motoras, entonces ahí necesita cuidados. Bueno, esa opción fue aceptada en un principio, después fue rechazada, después vuelta a aceptar, después vuelta a rechazar, y ahí estamos. Que no quiero, que no puedo, que no, que esto no me va, bueno, bárbaro. Ayer hubo otro acercamiento, pero para nosotros es una problemática. Yo lo tengo todas las mañanas en mi oficina haciendo el apoyo psicológico, todas las mañanas. Ya para nosotros es parte de nuestra repartición. Y le tenemos afecto personal, es la realidad, y nos preocupa. A mí me parte el alma verlo llorar y decirme que él quiere vivir con su familiar. Él no plantea vivir solo, quiere vivir con su familiar. ¿Está? Porque esto es la realidad. Y no se trata de imponerle nada a nadie, se trata de buscar opciones que permitan, como cualquier, o sea, última, una convivencia con que cada uno tenga su espacio. Bueno, estamos en esa tratativa, intentando que el familiar acepte la construcción de un mini departamento para uso exclusivo de él. La otra cosa que se planteó en su momento fue por ahí la necesidad del alquiler como una necesidad de sustento. Puntualmente, desde hace un montón de meses, el sustento pasa exclusivamente por el municipio. La medicación que utiliza es muy cara y la compra el municipio. Entonces me parece que acá ha habido toda una serie de tergiversaciones que tienen que ver por ahí con la impotencia, yo entiendo la posición del familiar ante la vivienda que ella considera que se perdió, pero me parece que todo tiene que estar blanco sobre negro. Las cosas tienen que estar claras. No hay un motivo de mantenimiento de esta persona en el alquiler de su casa. Hace 9 meses que está a cargo del municipio, anterior a eso también estuvo en ayuda de desarrollo social, siempre hemos estado cerquita de toda esta situación, jamás se los ha dejado abandonados a ninguno de los integrantes de la familia, y hay todo un tema con otra cosa que se planteó, que es la falta de pensión, que lo va a explicar Analía, porque bueno, queremos que quede claro que para nosotros en muchos momentos nos hemos transformado casi en la familia sustituta de esta persona, un rol que al Estado estrictamente no le corresponde. Pero que bueno, humanidad por sobre todas las cosas, si no yo no estaría en el lugar donde estoy. Salud no tiene sentido si no se pone en el lugar de la gente. Creo que lo mío ha quedado bastante claro. Me parece que yo lo que quiero que la población entienda que nosotros lejos estamos de tratar de perjudicar a nadie, todo lo contrario. Esto para nosotros ha sido motivo de reales quebraderos de cabeza y de reuniones extensísimas con Analía, con Diego, con Alejandro, con todos, que realmente es una preocupación para todos nosotros. Muchas gracias. Buen día a todos. Bueno, en realidad ya está todo más que dicho por Diego y por Marcia. Por ahí lo que sí quería resaltar que en este momento esta persona se encuentra sin el beneficio de ninguna pensión, esto lo voy a aclarar. Él gozaba de una pensión de provincia, perdón, de una pensión provincial, de la que tiene el beneficio de IOMA, que cobran 330 pesos por mes. Y en su momento, cuando la tramitó hace mucho tiempo ya que tenía esta pensión, era viendo su perfil y el tipo de patología que tiene, era la pensión ideal, ya que al tener la obra social de IOMA le cubría la mayor cantidad de gastos, no solo de medicamentos, sino también atenciones psiquiátricas, porque sabemos que al hospital viene un psiquiatra cada tanto, ¿no? Pero a veces necesita otro tipo de atenciones psicológicas, y porque la obra social de IOMA también cuenta con posibilidades de internación y rehabilitación en centros especializados, que bueno, llegado este momento y esta situación hubiese sido de mucha utilidad. Por una decisión de él, consensuado con su familia, esta persona consensuada con su familia, se decidió en diciembre del 2011 darle de baja a esta pensión provincial y a tramitar la pensión de nación, ¿no? Que si bien la persona pasa a cobrar un poco más económico, un poco más de dinero, bueno, pierde esto que es valiosísimo, que es el tema de la obra social. Este tipo de pensiones están amparados sobre un seguro de salud que se llama Profe, que se trabaja desde el hospital en este caso, y bueno, y lejos está de tener todos los alcances que tenía con la pensión anterior, ¿no? En este momento él realiza la baja en la Dirección de Desarrollo Social, que se tramita ante el Instituto de Previsión Social, el IPS, y bueno, y presenta toda la documentación para tramitar la pensión nacional, que lleva su tiempo y muchas de las personas que la tramitaron en su momento me van a dar la razón que tarda un año y medio, es normal esperar ese tiempo para que le otorguen la pensión de nación. En este momento la pensión de esta persona se encuentra en la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, que es el centro de referencia de la ciudad de Lavarría, y ha habido innumerables llamados por parte de la Dirección de Desarrollo Social, por parte del hospital, de la Dirección Social del hospital, bueno, un poco tratando de agilizar, más allá de que sigue un curso, ¿no?, pautas y pasos legales definidos. Así que bueno, de la Dirección de Desarrollo Social, estamos trabajando con esta propuesta que se le hizo de la creación de un espacio donde él pueda estar siempre cerca de un familiar que pueda estar supervisando estas cuestiones de la medicación y más que nada, no solo la medicación, sino también la contención afectiva que necesita. Y también se ha, bueno, ayudado, asistido en cuestiones alimentarias y de vestimenta y demás. Así que bueno, yo abro, si alguno tiene alguna duda puntual, no, que nos haga llegar. Me gustaría preguntar al doctor Garaventa, digamos, ¿qué debió hacerse por parte del familiar teniendo en cuenta de que si la persona no podía estar en la casa? De hecho, es la pregunta puntual. ¿Qué debió hacerse, digamos, para que esta persona no perdiera el beneficio de la casa? Digo, la casa se le es otorgada, no la puede ocupar. Bueno, ¿qué se hace en esos casos? Obviamente que el Instituto de la Vivienda o a través del municipio, eso debe advertirse, porque uno de los requisitos fundamentales de todo beneficio de vivienda, y esto puede decirlo aquellas personas que en su casa tengan la carpetita cuando se le otorga la casa por primera vez, es la obligación de la ocupación efectiva. Ante esa situación y ante una imposibilidad, porque la persona debe estar al cuidado de otra, Primero que no se le puede exigir que vaya alguien a convivir con esta persona, ¿no? Y en caso de no ocuparla, sí dejar por ahí, a través de un acta, a través de las oficinas correspondientes, en este caso en la asesoría letrada de la municipalidad, ir a hablar sobre esta situación. Porque ahí se puede ejercer otro tipo de defensa. Ustedes han tenido y le han dado lectura y han publicado infinidad de listas de gente que ha censado el Instituto de la Vivienda. Y el Instituto de la Vivienda otorga plazos extremadamente largos como para que puedan acercarse a hacer valer o el derecho o la situación o salvar una situación como en este caso, que el Instituto de la Vivienda las contemple en ese caso. Ahora, el Instituto de la Vivienda no puede avalar que una vivienda que fue otorgada a una persona que además, por consejo médico, necesitaría de un curador, es decir, alguien que le pueda administrar sus bienes, porque por ahí a veces no está en condiciones, una curatela que debe ser tramitada ante la justicia, y por ahí, o por falta de tiempo, o por otras razones, no ha sido tramitada. Alguien que pudiera hablar por esa persona, que legalmente estuviera en condiciones de conservar y de administrar los bienes que son de una persona por ahí que necesita más asistencia que otra. Pero dejando estas cosas en claro, tomando la carta en el asunto en su momento, no podemos, ¿cómo defendemos desde el municipio? No hay ocupación efectiva. Hay una situación en donde se, por ahí, la casa está siendo ocupada por otra familia. El Instituto de la Vivienda lo que cubre es la necesidad habitacional. No cubre el negocio inmobiliario o la situación, no digo negocio, pero que alguien supla, digamos, económicamente una entrada de dinero a través del alquiler de una casa de barrio. Eso el Instituto de la Vivienda no lo va a permitir, independientemente de que haya gente que lo haga. Nosotros no vamos a salir con una escopeta a ver quién está alquilando o no está alquilando una casa de barrio. Lo que no podemos hacer es defender lo indefendible. No es la primera que pasa, digo, acá, claro, en los barrios que hay acá hay varios barrios y muchas de las casas de los diferentes barrios están alquiladas. No es este primer caso que pasa, pero hay varios. Este es el primero que tiene por ahí trascendencia porque por esta persona, porque por ahí salieron los medios, etc. No se puede alquilar las casas de barrio por las dos partes. No. Claro, pero aquel que alquila una casa de barrio sabe. Hay un locador y un locatario. Hay alguien que acepta vivir en una casa en esas condiciones y hay otra parte que alquila la casa sabiendo los riesgos que corre. Muchas veces la necesidad, porque no podemos juzgar si es la necesidad, no podemos abrir juicio sobre la necesidad. Lo que sí, bueno, el riesgo que se corre ante esa necesidad es muy grande. Y una persona con una familia que necesita alquilar se va a meter donde tenga una puerta y todos sabemos cuando llega el momento hemos tenido a alguien cerca que está desesperado por alquilar algo y no lo encuentra. Pero es muy cierto que hay alguien que sabe lo que está alquilando y hay que sabe qué es lo que va en alquiler. También es cierto que son cosas particulares que lo doy. Son cosas, digamos, son contratos particulares en donde el municipio no tiene nada que ver. Son cuestiones civiles donde el municipio puede intervenir tampoco. No lo avala. Que esté sabiendo o que venga Fabián, alguien y te digo, mira, usted no puede entrar. Fabián, la municipalidad no va a autorizar a alguien que circule en moto o sin usar el casco. No podemos avalar lo que no está bien hecho y de hecho no lo hacemos. No hay intervención del municipio. Tampoco el municipio intervino para que la familia que está viviendo se quede con la casa. Eso es lo que le tiene que quedar en claro a la gente. La situación presente de la casa entonces fue otorgada a otra familia. Eso quería saber yo. El Instituto de la Vivienda le otorgó el beneficio a otra familia. Muy bien. última por mi parte, ¿cuánto más polémico se vuelve el caso? Digo, ya, o sea, es una decisión que toma el Instituto de la Vivienda, pero ¿cuánto más polémico se vuelve el hecho de saber de que quienes están ocupando la casa son familiares directos de una persona con amplio conocimiento, tal vez en el tema de la adjudicación a través? Desde luego, si nosotros no estamos para... No estamos para abrir juicios sobre las personas. Creo que lo que estamos alertando es sobre la situación y fundamentalmente dejar en claro una situación. Quien hace las cosas de esa manera no fue la municipalidad la que llevó a hacer trámites a La Plata a la familia que está viviendo. No fue la municipalidad de General Alvear la que le dijo quédate con la casa. No fue la municipalidad de General Alvear la que impidió que esta persona no tuviera contacto con su beneficio. Eso es lo que tiene que quedar en claro al vecino de General Alvear. Porque hay una relación que se establece entre el beneficiario del plan de vivienda y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Después, quien quiera sacar provecho o pretenda sacar una ventaja, me parece que forma parte del fuero íntimo y de algo que el Instituto de la Vivienda, llegado el momento, debería analizarlo. ¿Lo analiza para ver si el que está alquilando la casa puede ser luego el beneficiario, el propietario? Para poder ser beneficiario de un plan de vivienda, ¿hay algunos requisitos? Necesitas de una encuesta básica, obviamente, que el primer requisito es que no seas titular de ningún bien inmueble. La familia que está viviendo hoy en esa casa contaba con todos los requisitos para poder habitarla. Para poder habitarla y para ser beneficiario de un plan de vivienda. ¿Por qué? Claro. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser acreedor de un beneficio de un plan de vivienda? Primero, que no tengas inmueble, que tengas un núcleo familiar, que sea asiento del núcleo familiar y que tenga ocupación efectiva. Esos son los cuatro requisitos básicos. Diego, entonces, los propietarios de otras casas de barrio que alquilan corren riesgo también de perder su vivienda. O sea, que esto en conocimiento, puede precedente. Conocemos muchos problemas, ha habido muchos inconvenientes por parte de esas situaciones, y quien es beneficiario de un plan tiene que saber que no es el dueño de la casa. Hasta tanto no se cancela el pago y hasta tanto no se le otorga la escritura. Mientras no esté cancelada totalmente, es el Instituto de la Vivienda.